una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Adam Cohen, nacido el 18 de septiembre de 1972, es un cantor canadiense. Como artista discográfico ha lanzado 4 álbumes principales, 3 en inglés y 1 en francés. Su álbum We Go Home fue lanzado el 15 de septiembre de 2014. Actualmente reside en Los Ángeles y también forma parte de la banda del pop rock Low Millions de California. Es el hijo del cantante y compositor Leonard Cohen y también el embajador de la familia Cohen en exhibiciones de arte de Leonard Cohen Art, asistiendo y haciendo prensa y medios para aperturas en todo el mundo para las pinturas y dibujos de su padre. Con respecto a la influencia de su padre, poeta baladista Cohen ha dicho: "Él es tremendamente útil. Olvídate de que soy su hijo. Leonard Cohen me enseñó en la escritura de letras y tenía su sensibilidad al cual recurrir. Y no estoy simplemente hablando genéticamente. Literalmente podría hablar con el gato y él podría inclinarse sobre mi cuaderno y señalar un par de frases y decir: estas son fuertes, estas son débiles. ¿Cómo puedo considerarme otra cosa que increíblemente afortunado?". Además de su padre, ha dicho que sus influencias musicales incluyen a Randy Newman, Serge Gainsbourg, Prince, U2, por ejemplo. Caracterizó su trabajo en francés como musicalmente distinto de sus grabaciones en inglés, siendo el primero más suntuoso y cinematográfico, y sonando como Sade si ella fuera un francés, por ejemplo. En 2009, Adam grabó una versión de la canción de su padre, Take the Waltz, que apareció en el álbum benéfico War Child Present Heroes. En 2007, Cohen renunció efectivamente al negocio de la música, después de una profunda desilusión. A pesar de tener algunos éxitos modestos en la radio y las oportunidades de recorrer el mundo, la fama y la fortuna no se materializaron con el lanzamiento de los 3 álbumes principales de Cohen. En 1998, debut titulado Melancolista en francés de 2004 y Ex Novias de 2004, que Cohen hizo con su banda Low Millions. "Estaba persiguiendo un sonido que no era del todo mío", dice Cohen, sobre todo sus esfuerzos del pop rock. "Mi objetivo no era ser bueno, mi objetivo era tener éxito". El último álbum de Cohen, We Go Home, fue lanzado en septiembre de 2014. Y justamente de este álbum del 2014 vamos a escuchar este tema, Put You Back Down. Let your heart be unchained. Let your skin be unstained. Let your road be unnamed. Let your voice be unstrained. Let your hands touch what they cannot see. Let a boy become what his father knows he'll be. On this so-called ride, when things get heavy, just put your bags down. The train is always on time. The trick is to be ready to put your bags down. Let your mother be worried. Let your father push you too early. The God of small things is always calling you. The God of small things has so many rules. If you hear a song you love, then be a dancer. hear a question you don't know, then let it go unanswered on this so-called ride. When things get heavy, just put your bags down. The train is always on time. The trick is to be ready to put your bags down. I'll be right by your side. Be right by your side. I'll be right by your side. Right by your side on this so-called ride. The train is always on time. The train is always on time. To be ready to put your bags down. Yeah, the trick is to be ready to put your bags down. Mundos diferentes. En cualquier orden: cine, o libros, o música. O cine y libro y músicas. Jack y la mecánica del corazón. En francés, Jacques et la mécanique du cœur es una película francesa de animación, fantasía, drama y música que se estrenó en 2014. Fue dirigida por Stéphane Verlat y Mathias Malcier. El guión fue creado por Mathias Malcier, que es escritor, director de cine y cantante, quien escribió en 2007 la novela La mecánica del corazón, en la cual se basa la película. La banda sonora de esta película fue compuesta por el grupo Dionysus, del que forma parte el escritor de la novela, Mathias Malcier. Esta película ganó el premio César al mejor film de animación y el premio del cine europeo al mejor largometraje de animación. Dionysus es una banda de rock francesa formada en el año 1993. Cantan en inglés como en francés y han lanzado hasta el momento 6 álbumes de estudio. La mecánica del corazón nos cuenta la historia de Jack, un niño nacido en Edimburgo el día más frío del invierno, por lo cual su corazón se congela. Su madre, una mujer de la calle, lo abandona en manos de Madeleine, una suerte de inventora que le implanta un reloj de cucú en el lugar de su maltrecho y gélido corazón. A partir de ahí, Jack vivirá con su corazón mecánico, debiendo observar siempre 3 normas fundamentales: no jugar con las manecillas del reloj, controlar su ira y, sobre todo y bajo ningún concepto, enamorarse jamás. El día de su 11º cumpleaños, Jack recibe permiso para salir a la calle, donde el destino hará que se enamore de una adorable chiquilla casi ciega, que para además es cantante y andaluza. A partir de ahí, Jack comienza su odisea en pos del amor, que lo llevará viajando de Edimburgo a París y de París a Granada. Por ahí van a aparecer personajes de finales del siglo XIX, Jack el Destripador, o uno de los pioneros del cine, Georges Méliès. Dice en la canción: nunca me reí tanto como en este fabuloso paseo. Yo, que vivo con un reloj en mi corazón, nunca miro el tiempo otra vez. Yo, que arrugo el peso de las corrientes de aire, podría levantar toda la tierra para encontrarte. Era una niña con tacón de aguja y corazón de cactus. Era un hombre reloj, quien salió del amor como siempre. Era una niña con tacón de aguja y corazón de cactus. Era un hombre reloj, quien salió del amor como siempre. Jamais je n'ai autant ri que pendant cette fabuleuse chevauchée. Moi qui vis avec une horloge dans le cœur, je ne regarde plus jamais l'heure. Moi qui plisse le poids des courants d'air, je pourrais soulever la terre entière pour te retrouver. C'était une fille tout en talons aiguilles, cœur de cactus. Il était un homme horloge qui s'était réglé par amour comme toujours. demande si tu existes vraiment, Miss Acacia. Il était une fille tout en talons aiguilles, cœur de cactus. Il était un homme horloge qui se déréglait par amour comme toujours. Il était une fille tout en talons aiguilles, cœur de cactus. Il était un homme horloge qui se déréglait par amour comme toujours. Rien de plus amusant que l'imprudence. Quand à 14 ans on décide de traverser l'Europe pour retrouver une fille, c'est qu'on a le gène de l'imprudence à s'y développer. Pas vrai? Jack et sa mécanique du cœur résisteront-ils au bonheur? Jack et sa mécanique du cœur résisteront. Il était une fille tout en talons aiguilles, et fort de cactus. Elle était une fille tout en talons aiguilles, et fort de cactus. Il était une fille tout en talons aiguilles, et fort de cactus. Elle était une fille tout en talons aiguilles, et fort de cactus. Et maintenant, bon film. Mundos diferentes.